estar el principio y el final, es el papel en blanco, todo por dibujar. Si la lluvia no puede mojar, es el amor que sobra. Si la noche no puede soñar, es el amor que sobra. Otra vez que no diga nada más, todo está por suceder, lo mejor por comenzar. Si la lluvia no puede mojar, es el amor que sobra. Si la noche no puede soñar, es el amor que sobra. Si la angustia no quiere vivir toda una vida sola, si las sombras no pueden tapar todo el amor que sobra. Quiero que hoy me esperes, yo te pasaré a buscar. Esta noche nos debemos una victoria más.